que no hubiera... Creo que no avanzamos de la 2. Un poquito, pero no mucho más. Bueno, ya me puse a grabar. Ok, perdón. Ok, muy bien, entonces. Sí, acuérdense, habíamos hablado de la Inquisición como retórica, pero también históricamente. La Inquisición es un peligro. Es un peligro que a estos, bueno, podemos llamarlos insurgentes holandeses, ¿no? Realmente, pues, lo que hay, les parece un gesto más, un dato más de la tiranía de Felipe II sobre esas tierras libres. De las Indias. De las Indias, de Nápoles, recuerden, las Indias nos interesaban porque vamos metiendo en el mundo global las Indias. Por cierto, luego más en la tarde les paso la convocatoria para quien pueda, quiera y guste venir. Ya saben, como siempre, el 18 de noviembre, que es un domingo, voy a dar una visita guiada a la exposición. ¿Remedios Bar? No, porque yo no tengo ni idea de eso. Pero ni idea. Me gustaría, pero ni idea. Bueno, sobre todo me gustaría tener a alguien que me lo cuente. Bien. Sobre el Antiguo Testamento y el arte novohispano, que se inaugura la semana que viene y que va a estar, creo recordar, en el Museo Nacional de San Carlos. ¿Pero es fuerte? ¿El 18? Sí. Es que el 19 no se trabaja. A mí no, pero bueno. Porque sí, el 20 sí, se es pasa la revolución. ¿Antiguo Testamento qué? Y y el arte novohispano. Quien pueda y quiera, yo ¿y voy a domingo, estar. Capaz que se nos yo sin punto. Es en domingo porque me pidieron un par de personas judías observantes que si podía hacerla en domingo. Bueno, y no en sábado. Y no en sábado. Claro. No iban. Entonces, bueno, no tengo problema. Además, en la tarde tengo una boda, o sea que yo a fuerzas me tengo que quedar en México. No, de hecho voy a ir vestido de boda y me voy corriendo a la Esmeralda, por ahí al rancho, no sé qué. Bueno, entonces eso ya se los mandaré. Bien, entonces, estamos en la página 2, en el tercer párrafo, que es un parrafito pequeño. Le voy a pedir a Jenny, vamos a ir en sentido contrario a las agujas del reloj, que lea cuando inicia todos estos acontecimientos. Vamos a intentar ir un poco deprisa hoy con el texto para poder avanzar cuanto antes a Hobbes, que creo que es una lectura muy interesante. Por favor. Todos estos acontecimientos hicieron disminuir el buen efecto que como buenos súbditos habían dispensado al rey de España y a sus afecto, predecesores. Afecto. No. Especialmente concluyendo que no buscaba solo tiranizar sus personas y bienes, sino también sus conciencias, de la cual no han de responder ante nadie, sino solo ante Dios. Miren, vamos a recordar Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna, que es una obra de finales del 16, es casi, bueno, sino casi contemporánea de este caso. Cuenta la historia de un destacamento militar, en época, se supone, de los Reyes Católicos. La tragedia, es una tragedia, es de bastante tiempo después, es de Lope de Vega y es de la época de Felipe II. Pero bueno, pues es una obra disque histórica, Fuente Ovejuna existe de verdad, es un pueblito de la provincia de Ciudad Real. En España, y entonces es un grupo de soldados que, si recuerdo bien la trama, está yendo hacia la Guerra de Granada, es la época de la Guerra de Granada, entonces se acantona, es decir, queda, ¿no?, en su trayecto en este pueblo que se llama Fuente Ovejuna. Hasta épocas muy, muy, muy recientes, en México también, porque sale en Los Bandidos de Río Frío, o sea, que eso pasaba en todo el mundo, los civiles tenían la obligación de acoger a los soldados en itinere, en camino, de darles de comer, etcétera, etcétera. Entonces los oficiales obviamente se quedan en las casas, nobles no, porque en Fuente Ovejuna no hay ni nobles, pero en las mejores, ¿no? Que son las casas de los alcaldes. Alcalde significa en este caso jueces. El alcalde hasta el siglo XIX significa juez. Ahí eran jueces. Entonces siempre había dos, uno para los nobles y otro para los villanos. Eran alcaldes criminales, alcaldes de corte. Bueno. Entonces, hasta hace poco en México, cuando un presidente iba a algún lugar y no había casa de la presidencia, sí, se quedaban en casa sí, del gobernador. Sí, sí. Sí, sí. La casa del gobierno. La casa del gobierno. Sí, gobierno, pero en la casa del gobernador. Sí, en la residencia. Sí. No había residencia. ¿Ese es quién mató al comendador? No, ese es el comendador de. Ese es el. Fuente Ovejuna, señor. No había casa. Ah, sí. Es que hay tres. Al comendador, Fuente Ovejuna, señor. Sí. Es que hay tres tragedias: una de Lope de Vega y dos de Calderón de la Barca, ya en el siglo siguiente, en el siglo XVII, cuya trama es muy parecida. En realidad, un problema de honra, un atentado a la honra, una mujer, que son el alcalde de Zalamea, el caballero de Olmedo, que son de Calderón de la Barca, perdón, y Fontovejuna, que de hecho no es la única. Son lo que se llama en la época, es un género dentro del teatro español, dramas de honor. Bueno, en el teatro francés también. Pero siempre hay un problema que tiene que ver con el honor. ¿Y esto es una obra de teatro? ¿Fontovejuna no? No. Sí, la Fontovejuna sí. Lo que quiero es traer a colación que ya verán cómo están cambiando muchas cosas. Cuando ya han matado al comendador, que el comendador lo que hace es violar a la hija del alcalde, a la hija de la casa donde está alojado, le preguntan, le preguntan al comendador, pero tiene usted que responder ante Dios. Y dice, no. Ante el rey, y dice algo así como, con gusto responderé ante el rey, porque el honor es del rey, pero la honra solo es de Dios. Entonces, lo que dice es, bueno, el comendador violó a mi hija, ese no es un problema de honor que va hacia afuera, es un problema de honra que va hacia adentro, y es muy parecida a la idea esta que está diciendo este párrafo. No buscaba solo tiranizar sus personas, que ya sería grave, quedarse con sus posesiones, abusar de los cargos públicos, sino también sus conciencias a través de la Inquisición, de la cual no han de responder como la honra ante nadie, sino solo ante Dios. Es decir, estamos introduciendo en el discurso público un elemento, hasta cierto punto nuevo, porque en la Edad Media no funcionaba exactamente así, y por Dios no se crean todo lo que dice la Catedral del Mar, que es que vi dos episodios y como que me quedé un poco en shock. Entonces, la Catedral está muy bien para que la vean, para entretenerse, pero de historia, nada de nada. Pero bueno, y entonces aquí en este documento, en el acta de abjuración, es el lenguaje de la conciencia, que es un concepto que nos va a acompañar todavía un tiempo, al menos todavía un mes, porque va a aparecer, es la posibilidad de que el ser humano, caso del ser humano occidental, tenga conciencia, o sea, esté consciente de que su principal patrimonio es la conciencia, la libertad individual. Tan tarde aparece el concepto de conciencia. La palabra aparece un poquito antes, no mucho antes, pero utilizado en este modo, que como ven, pues es muy parecido al que nuestro. Podemos manejar nosotros hoy, sí es de finales del 16. ¡Ay, qué raro! Es una construcción del humanismo de finales del 15. Sería muy, muy interesante, realmente yo algunas veces en la UNAM ocupamos hasta dos clases en intentar ver cómo se va desarrollando en los textos, en las fuentes, el problema de la conciencia. Y es el problema principal también, o uno de los problemas principales, de la reforma protestante y la reforma católica. Es decir, cómo definimos conciencia. Nosotros estamos de acuerdo de que conciencia hay. El problema es cómo se define y qué peso tiene en tu salvación y en tu actuar en el mundo, ¿no? O sea, que si no es una cosa menor. Bueno, entonces, si quieres seguir un poquito más, Jenny. Sigue una descripción de los disturbios y represalias de 1566 que desencadenaron la Guerra de los Ocho Años, buscando desde largo tiempo atrás para abrogar todos los privilegios del país a fin de poder gobernar tiránicamente por voluntad de los españoles, tal como ocurre en las Indias y las tierras nuevamente conquistadas. Ya se vuelve a aparecer el tropo de las Indias. O sea, no es una cosa casual, no es una cosa que se les pasara por la cabeza. Está en el centro mismo de la discusión contra, pues, el imperio español, que es lo que es. Demostrando el poco afecto que tienen por sus buenos súbditos contra lo que les debe, como príncipe suyo, proteger y ser responsable ante ellos, habiendo enviado a estas provincias a fin de dominarlas al duque de Alba, acompañado del gran ejército, quien sobresale por rigor y crueldad como uno de los principales enemigos de estas provincias, que se hizo acompañar de consejeros de similar naturaleza y talante. O sea, lo pone pésimo. El duque de Alba, ya recuerden el documentalito, pues sigue siendo hasta el día de hoy en los Países Bajos como una especie de coco, sí, ¿no? Sí. Y todavía a los niños se le dice en holandés, se le dice en holandés, no, se le dice en holandés, Kumnar Horst von Alba. O sea, te voy a mandar con el duque de Alba, porque no te quieres comer, porque no te quieres dormir. Sí, sí, hasta hoy. Entonces, hasta hoy. Dejó huella. No, bueno, la verdad es que el señor era un poco bruto. Bueno. Ya vieron que hay interpretaciones, pero digo ya vieron porque de eso iba el podcast, ¿no? Fue lo mejor que pude encontrar para que, bueno, que les contara esta primera fase de la Guerra de los 80 años. Pero la verdad es que era un represor consumado. Pero en fin, sigamos. Yo. Sí, un poquito más. Sí, una larga descripción detallada de los agravios y exacciones cometidos por los representantes del rey en las provincias flamencas. Y llegamos a lo importante, o sea, teníamos el preámbulo teórico, que era, pues, cómo es un tirano y qué puede hacer un pueblo libre contra un tirano en el momento en que detectan que hay un tirano, por mucho que sea el príncipe legítimo. Luego venía el memorial de agravios, ¿no? Que es todo esto, no es un tirano en abstracto, estamos hablando de uno muy concreto, que es Felipe II, que ha hecho esto, esto, esto y esto. Y ahora viene la parte resolutiva, ¿no? Ni siquiera, porque antes yo decía, está el pliego petitorio, pero no, de petitorio no tiene nada, ¿no? Hemos tomado la resolución de, y esta es la parte más importante, claro, esto es lo que cambia la historia, se puede decir así con todo el énfasis, la historia de las relaciones políticas entre los gobernantes y los gobernados. Cuya siguiente paso, ¿no?, más importante es precisamente la Guerra Civil Inglesa a mediados del siglo XVII, y por eso nos va a interesar como acontecimiento, por eso les pedí que vieran esa serie, y por eso vamos a leer a Hobbes, porque de ese contexto concreto, específico, de una guerra civil de un país concreto, sin embargo, va a salir uno de los grandes tratados, de hecho hay dos, ahora les explicaré cuando leamos a Hobbes. Nosotros solo vamos a leer uno, pero yo les recomendaría mucho, si tienen tiempo o curiosidad, que lean el otro, más cortito además, sobre esta misma cuestión, es decir, cuál es la relación entre el Estado y sus gobernados, ¿no? Y aquí inicia. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer las provincias flamencas? ¿Quién? Todo esto nos da más que sobradas razones para proceder a apurar del rey de España y buscar para que asista a proteger y conducir a otro príncipe poderoso y mejor, habiendo sido además abandonadas estas provincias por su rey en los últimos 20 años, en tal desgobierno y opresión, quien los trató no como súbditos, sino como enemigos. Me encanta la frase en holandés porque suena como muy... Al zulken zorge en de overlast. ¿No? Suena como muy tremenda. Pero... Pues sobre todo suena tremendo. En holandés suena tremendo. Todo suena tremendo. Dulce, dulce, no hay nada. Pobrecitos, hombre. Sí, es una lengua muy buena. Bueno, entonces, esa es la resolución. Por eso este acta se llama acta de abjuración. Verlatinge es el sustantivo del verbo verlaten, que aparece ahí. Om den koning van Spanien te verlaten. O sea, el verbo va al final igual que... Sí, sí, sí. El holandés tiene una sintaxis que solo puedo calificar de pérfida. Porque es una cosa tremenda. No, es peor que el alemán. Sí, sí, es tremenda. Porque además es muy rígida y es muy... Tiene... Bueno, en fin. Bueno, entonces, por eso este es el acta no de independencia, es el acta de abjuración. Palabra que casi casi nos tenemos que inventar en español porque no... Se usa. ¿Abjurar? Tú tienes un juramento y renuncias a él. Abjurar. Abjurar. Entonces, la abjuración sería... Entonces, ¿por qué? Porque estos flamencos tienen el juramento de fidelidad, de lealtad, más que de fidelidad, de lealtad al rey. Y lo están reconociendo como que es el rey legítimo. Pero han dicho que es un tirano, han explicado por qué es un tirano. Entonces, oiga, tenemos un juramento, pero hasta aquí. Sí, usted ya no está abandonado. Bueno, eso dicen ellos. Pero bueno, entonces, si te parece, Sofía, yo creo que podemos seguir contigo. Pese a todo esto, no hemos cejado en buscar por humildes escritos de agravios, con la intercesión de los principales príncipes de la cristiandad, buscando especialmente que llegaremos a acuerdo y nos reconciliamos con el antedicho rey, esperando que por su mediación de su majestad imperial y de los príncipes electores nos procuráramos una paz noble y duradera y una cierta libertad graciosamente conseguida, especialmente la religión, que atañe principalmente a Dios, a la conciencia. Finalmente, hemos visto por nuestra experiencia que nada puede obtenerse del rey, ni por peticiones ni por negociaciones. Una línea más, porque con esto ya terminamos Sí, una línea más y así ya luego les explico. Se ha conocido a todos que habiendo tenido que recurrir al último recurso por acuerdo de liberación y delegación, que hemos retirado al rey de España el uso de su soberanía, derechos y herencia de estas provincias. Ipso iure es una frase latina que significa que por el mismo hecho Es decir, por el derecho de que, de la, digamos, hemos explicado por qué estamos actuando así y por eso mismo, por ese mismo derecho, es que le quitamos al rey su condición de soberano sobre nosotros. Si se fijan, les comentaba, este texto no proclama una república, ni mucho menos. Lo que hace es retirar la soberanía al rey de España, y este es un acto que, aunque sea anacrónico, podríamos calificar casi casi de revolucionario. Fuerte, ya en sí mismo es una cosa muy revolucionaria, que por eso, por esa misma condición revolucionaria, pues tienen que explicar por qué, y porque saben que van a ser leídos por todas las potencias europeas. Perdón, que se me fue lo que les quería decir. Fíjense que por primera vez estamos hablando, muy con el caos, de religión. La palabra que hay detrás en holandés es religieux, que hasta hoy significa religión en holandés, y es ya, sí, el mismo uso que nosotros tenemos aquí. ¿Se acuerdan al principio? Principio, que hablábamos de que en el mundo semítico, y por tanto en las tres grandes religiones monoteístas que derivan de ese mundo semítico, que son el cristianismo, el islam y el judaísmo, el lexema, la palabra, el concepto religión, que no existe como tal, está relacionado con la justicia, con el derecho. Aquí ya no. Si se fijan, de una manera sutil, y que a nosotros, claro, como personas contemporáneas, no nos llamaría la atención, religión entra donde... no en la esfera de la justicia, del derecho, de la normatividad, sino en la esfera de la conciencia. Este es el gran salto conceptual que vemos reflejado en esta fuente, que vemos reflejado en la literatura y en los tratados filosóficos. Ya es personal. Ya es la conciencia del pueblo que dice, no, esto no es... De cada uno de los individuos, no te olvides. Están hablando... como individuo, nada más. Sí. Bueno, nada más no. Las personas, ahora lo vamos a ver también en Hobbes, forman colectivos, forman sociedades, sí. Lo que en la época se llamarán repúblicas, en ese sentido, ¿no? República como sinónimo de sociedad. Pero cada uno es responsable y soberano en su religión. En su religión, es decir, en su conciencia. Luego está Dios. Entonces, pues hasta ahí. Creo muy interesante. Documento, sí, es un documento central de la historia occidental, desgraciadamente hoy me atrevería a decir muy desconocido, fuera de Holanda, claro, en Holanda, pues, como se pueden imaginar, y por eso lo saben de memoria, pero da para mucho, es muy interesante y está reflejando cambios profundos, sobre todo este último que les digo. Bueno, es la primera vez en la historia que se hace, que se retira por un acto colectivo la soberanía a un rey, por lo menos en la historia medieval y posmedieval occidental. Yo no me atrevería a hablar de mucho fuera porque pues no me da la vida, da el conocimiento. ¿Hay actos similares? O sea, mira, sí, en el mundo árabo-islámico. Ah, en Occidente no. En el Occidente que yo conozca, desde la Edad Media, no. Fíjate. Desde la Edad Media, no. ¿Y entonces quiénes iban a gobernar si no iba a gobernar? Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Quién les iba a gobernar? Por eso es este párrafo que hemos leído. Buscar para que asista a proteger y conducir a otro príncipe poderoso y mejor. Entonces, este no es un texto antimonárquico. No. Este está buscando un soberano, de momento un soberano unipersonal, suplente, reemplazante. ¿Qué va a pasar en términos históricos reales? Que aquí no sale, todavía no ha pasado. Que en los siguientes 5 años van a llamar a un príncipe francés, que como dicen en mi tierra, sale rana, o sea, es un inútil, y se encuentran al final un cuarto. O sea, te puedo decir el nombre y la circunstancia, pero da igual. Pero es un príncipe protestante. Francés. Sí, protestante, claro. Lo primero que buscan es que sea protestante, que no sale nada bien. Al final lo corren, literal. Digo, como ya tenían experiencia, pues ya saben cómo correr. Ya sabían el caminito. Y al final lo que pasa es que, y eso es una cosa muy interesante, uno de los estados más originales, según yo, según mucha gente, de la modernidad. Hay un gran libro en el Fondo de Cultura Económica, un gran libro, significa literal, un gran libro de este tamaño, que se llama La Modernidad Radical, de Jonathan Israel, un gran historiador de Princeton, que cuenta cómo prácticamente la modernidad se la inventan los holandeses en Holanda, en el siglo XVII. Pero viene de aquí, digamos, la base de esas posibilidades sociales, filosóficas, políticas, culturales, hasta plásticas. Se ve en la pintura, cómo es la pintura holandesa, la gran pintura holandesa. Bueno, grande no, porque normalmente es un cuadrito chiquito. Pero en fin, la gran pintura holandesa del 17 son interiores, paisajes, casa, pero paisajes no de gran, no, no, de una casa, de un molino, ¿no? De gente trabajando. Sí, vecinos. Y eso. Costumbrista. Bueno, es que no existe el costumbrismo. Entonces no hay, o sea, no existe como idea. No, pero, es pero digamos, es el retrato de la vida cotidiana como valor supremo. No tanto el pastorcito. No, son gente que trabaja, si te fijas. Pero, no hay una, en la pintura flamenca, sí, pero no tiene muchos pastores. Grandes. Algunos de Rembrandt, pero no, la gran producción de Rembrandt no. Yo ahorita hay muchos pastorcitos y que es el molino y que sí, el río. Paisajes. Y, pero siempre en un entorno productivo, fabril, ojo. Sí, sí. No, no lírico, no, no onírico. Claro. No. Es como, ¿no? La gente esquiando, trabajando. Esquiando en el hielo de las de los de los, bueno, los lagos interiores de los Zee de Holanda, y eso también refleja lo que, pues, a base de tener soberanos que no funcionan, termina siendo casi por casualidad, casi sin que lo busquen, una república. Digo, no es la única en absoluto república europea, tienen todas las repúblicas ustedes italianas, y lo que a todos los efectos se van a convertir en repúblicas en lo que hoy es Suiza. Entonces, una parte era Suiza, pero Suiza era mucho, mucho más chiquita. Muchos de los cantones que hoy son suizos no formaban parte de Suiza. El más importante de todos es Ginebra, probablemente. Ginebra fue una ciudad independiente, una ciudad-estado, hasta prácticamente el siglo XVIII, más del siglo XVIII, hasta el siglo XIX. Y entonces se agregó a la Confederación Helvética. Entonces, lo que les digo es que hay una lógica y hasta una ética del trabajo, de la individualidad, de la religión personal, de la vida sencilla, que eso no hace un país sencillo en absoluto. Holanda tiene una historia entretenidísima, de hasta golpes de Estado y de peleas, y al final hay dos grandes partidos, el partido, digamos, de los Estados Generales, el partido de los Orange, que se convierte en una especie de familia oligárquica y que van buscando, digamos, el dominio soberano sobre Holanda, pero en fin, hace una historia interesante. Bueno, digamos que este es el lado holandés. ¿Qué nos quedamos con este documento? Dos grandes cambios, es importante que se queden con ellos, tiene que ver, por supuesto, con nuestro bajo continuo, que es la historia de la religión y la historia de las experiencias trascendentales, en este caso en Occidente, ya poco a poco irán apareciendo otras áreas de civilización y geográficas. Pero los dos datos que nos interesan aquí es, por primera vez, la colectividad. Como ven, todavía nadie ha hablado de pueblo. Aquí en este documento nadie habla de pueblo. La colectividad es la depositaria final de la soberanía. Esta sería la primera de las grandes ideas. Y la segunda de las grandes ideas es que la religión ya es parte de la esfera de lo privado, es decir, de la conciencia, y de la conciencia individual. No hay conciencia colectiva, eso no existe. No existe hasta Jung. Incluso Jung es muy discutible, esa idea del imaginario colectivo. A mí me encantaba él decir. Bueno, entonces, muy bien, a ver, ¿cómo vamos de grabación? La religión ya es parte de la esfera de lo individual. Exactamente, miren, voy a